Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y si lo estáis escuchando por el podcast, pues bienvenidos a mi podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vengo a comentar una noticia que a mí me ha hecho especial ilusión, pero he visto comentarios por Twitter que me han llamado la atención, ¿no? Por esto de mezclar churras con merinas. La noticia se trata de que por fin permiten bajar el IVA a las publicaciones digitales, es decir, sobre todo pues los libros que compramos que tenían el 21% de IVA y las revistas que estaban en formato digital. Vamos a un poco a ir en retrospectiva. ¿Por qué las publicaciones digitales tenían el 21% de IVA, ¿no? Que mucha gente decía, jo, pero ¿cómo es? ¿Por qué un libro en papel tiene el IVA reducido por ser cultura y por qué un mismo libro en formato digital tiene el máximo IVA, que es el 21%? Esto no es una decisión arbitraria. Bueno, sí, es una decisión arbitraria, pero es una decisión hecha a posta porque el gobierno, no el gobierno de nuestro país, que mucha gente también lo criticaba, el gobierno de nuestro país, no, el gobierno europeo consideraba que las empresas tradicionales necesitaban un colchón de unos años de ventaja para poder adaptarse a los tiempos, a los nuevos tiempos. Tengamos en cuenta que los periódicos que tienen unas rotativas que valen un pastizal, las editoriales que tienen las rotativas, tal, tienen las imprentas, todo eso vale muchísimo dinero, pues que estas empresas tradicionales iban a verse sobrepasadas por las empresas nuevas tecnológicas que no tienen problemas de logística, ni de almacenamiento, ni de distribución, de nada, no tienen nada. Entonces, se les quería dar este pequeño colchón de ventaja. Y es ahora, este año, cuando, ahora, en estas Navidades, cuando Bruselas ha decidido que ya este colchón se ha terminado y que las empresas ya pueden tener el mismo IVA reducido para competir ya de igual a igual, porque las empresas tradicionales ya han tenido la oportunidad de ponerse al día con este, no sé si han sido 3 años o 4 años lo que se les ha dado de ventaja. Que eso es lo que yo me he encontrado por Twitter, la gente diciendo, claro, es que ahora el gobierno baja el IVA a los medios tradicionales, a los periódicos digitales, porque los tiene comprados, porque tal, tal, tal. A ver, sí, o sea, ya sabemos que el gobierno tiene comprados a todos los periódicos, pero el gobierno, los bancos y tal, o sea, ya sabemos que los medios tradicionales están vendidos por la publicidad. En España, por lo menos, los periódicos grandes como El País, como El Mundo y tal, si no es por las ayudas del gobierno, no se mantienen. Nadie compra ahora periódicos en papel. Entonces, no es que nuestro gobierno, en este caso el del PP, ni el nadie quiera favorecerlos para seguir vendiendo. Ya los tienen untados, no lo necesitan. Esto es cosa de Europa. Era una decisión a nivel europeo. Esta decisión viene de Bruselas. Y es por eso, porque de repente llegó Amazon a España, las revistas digitales y tal. Y el gobierno, de cierta manera, pues dice, bueno, pues vamos a ayudar a las empresas tradicionales. Esto simplemente por este lado, ¿vale? Era este comentario por el tema. Otro tema sería ya de hablar de las empresas tradicionales, de si necesitan que se les apoye, porque podemos hablar de Amazon que se está comiendo a las editoriales, en España no tanto, en América es una pasada. Pero no solamente eso, tenemos el problema de los taxis con Uber, con Cabify y con demás. O sea, hay muchas empresas que van saliendo competidores más modernos y que las empresas tradicionales pues tienen estos problemas. Pero esto da para mucho, mucho, mucho que hablar. Pero es que también hay que tener en cuenta que los tiempos cambian. Y tengamos en cuenta que hay muchos empleos que han desaparecido. Ya no existen los serenos. Los fabricantes de velas también. Y las nuevas tecnologías siempre han generado rechazo. No hay más que ver que cuando salió la electricidad, la gente estaba escandalizada porque la gente podía morir electrocutada. Bueno, y antes la gente moría incendiada. Las mujeres en la edad, no, en la Edad Media no, en el siglo XV, XVI, esas que tenían esos cancanes que eran tan redondos que parecían una campanilla, muchísimas mujeres en Inglaterra murieron abrasadas porque tiraban una vela, porque saltaba una chispa de la chimenea y las mujeres morían literalmente ardiendo. Y no un caso, ni dos, ni tres, no, no, en Inglaterra murieron muchísimas mujeres abrasadas vivas. ¿Por qué? Porque era moda llevar esos vestidos. Los tiempos cambian. ¿Vale? O sea, los tiempos cambian y las cosas pasan. Bueno, ¿y cuántos empleos han desaparecido? Los que vendían hielo para conservar los alimentos, las caballerizas, desaparecen empleos, surgen empleos. Pero bueno, simplemente era De este tema hablaré con más en profundidad porque esto hay que prepararlo bien por los matices, pero es que no puedes comparar. Esto ha sido una generalización, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Simplemente quería comentar pues que lo del IVA no es una decisión de España como tal, es una decisión a nivel europeo y la decisión de que tuviesen el IVA del 21% en España, en el resto de países era el IVA máximo también, es por el tema de una ayuda a las empresas tradicionales, que se les da un pequeño colchón, un pequeño margen de beneficio. Yo tengo curiosidad por ver ahora cómo cuestan, cómo están, porque es que yo antes me quería comprar un libro y estaba más caro en Amazon que en papel. Digo, pero ¿cómo es posible que me pueda comprar este libro en formato de bolsillo por 8 € y en formato Kindle esté por 13? Eso lógicamente no es solamente por el IVA, ¿vale? Porque 5 € no te lo sube el IVA, ni de coña. Vamos a tela, ¿vale? Eso ya es decisión editorial, que no quieren que la gente compre en formato digital por la razón que sea, ¿vale? Pues porque el papel les da más beneficio, me imagino yo. Y nada más, no sé qué opinaréis vosotros de este tema. Del tema, del otro tema ya, igual traigo también algún invitado para hablar sobre este tema de... Además, es tema complejo, ¿no? Porque tenemos el Airbnb con los hoteles y con las casas, tenemos Uber y Cabify con los taxis. Este tema tiene más tal, o sea, es algo que tiene que ocurrir. Otra cosa es cómo ocurra, ¿no? Y cómo se tiene que modernizar también todo el sector hostelero y el sector del taxi en España. Un saludo a todos y hasta la próxima.